dioses de Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Mis fuerzas gritaré, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Conmigo, ante ti con